住的边，aun cuando tú no lo puedes ver, pueden romper tu corazón y cegarte a la verdad. Mas el Señor en su bondad sabe lo que es mejor en tu difícil andar. Aunque tú no lo ves, contigo está el Señor. Dios nunca se equivoca, puedes confiar en su bondad. Contigo siempre estará, Él te quiere guiar, en sus manos pon tu corazón. Dios tiene un plan para ti, conoce el futuro ya, hay quienes sin esperanza van. Tu esperanza está en Dios. Solo el presente puedes ver, Cristo conoce el fin. Compruebas el Señor, te quiere transformar, Él quiere tu vida cambiar. Dios nunca se equivoca, puedes confiar en su bondad. Contigo siempre estará, Él te quiere guiar, en sus manos pon tu corazón. Cristo es verdadero y fiel. Se equivoca, puedes confiar en su bondad. Contigo siempre estará, Él te quiere guiar, en sus manos pon tu corazón. Dale hoy al Señor.